siento que lamentablemente algunos sectores, algunos dirigentes, ni siquiera todos los sectores entienden perfectamente este tema de incremento salarial. Ya también quieren mucho. Nos piden inversión. Si yo no voy a sacar plata para invertir, para producir y generar más divisas y seguir aumentando el incremento. Pero en nuestra gestión jamás será el incremento salarial menos a la tasa de inflación, y está demostrado.